Y tu boquita, y tu boquita, perfumada, perfumada. Y tu boquita, y tu boquita, perfumada, perfumada. Nuevamente, Valentino. Está. Y tu boquita perfumada. Beso cuerpo de mujer, y al sentirse tan amada, puedes dejar enloquecer. Que siempre he querido. Y dame un beso de tu boca, de tu boquita perfumada. Tu bello cuerpo de mujer, y al sentirse tan amada, puedes llegar a enloquecer. Junto al oído, porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido.